Así se crean los planetas. Mirar hacia las estrellas a veces tiene frutos inesperados, sobre todo si lo haces con ALMA, el telescopio más grande del mundo, el cual nos muestra en una investigación cómo lo que sabíamos de los planetas necesita ser revisado urgentemente. Hace unos 4.650 millones de años apareció el Sol que vemos todos los días. Unos 100 millones de años después, la Tierra sobre la que caminamos se formó, y hoy, gracias a la increíble potencia de ALMA, el gigantesco telescopio, podemos ver cómo se están formando otros planetas alrededor de otras estrellas. Y cuando decimos ver, lo decimos correctamente. Gracias a ALMA hemos podido fotografiar, aunque no como si fuese una cámara normal, a HL Tauri, una estrella vecina, y espiar así cómo los planetas están formando a su alrededor. Lo increíble del hallazgo es que hasta ahora nunca se había podido ver con tanto detalle este proceso, lo que nos abre un sinfín de puertas para conocer un poquito mejor cómo el universo se encargó de la formación de nuevos planetas. Además de eso, la investigación supuso alguna sorpresa más para los astrónomos gracias a la definición sin precedentes de ALMA, creando planetas. Para obtener la imagen, los investigadores apuntaron a HL Tauri, un sol, una estrella, joven de apenas 1 millón de años en el momento de tomar la imagen, y que se encuentra a 450 años luz desde nuestro planeta, lo que quiere decir que observamos el pasado del astro. Esta estrella se muestra alrededor de un disco de polvo estelar, restos de todo tipo de elementos congelados en el espacio formando un platillo. Este disco procede del propio nacimiento de HL Tauri. Las imágenes obtenidas por ALMA permiten observar cómo este disco se concentra en anillos separados por cierto espacio, entre comillas vacío. Esto se debe precisamente a que estos anillos se están concentrando el material para formar planetas, que comenzarán como planetoides, cuerpos celestes más pequeños y que pasarán a ser planetas jóvenes a planetas propiamente dichos si las condiciones son propicias. Estos planetas en desarrollo son los causantes de que los materiales se concentren en anillos y formen huecos y agujeros en el disco de polvo. La gravedad poco a poco va haciendo crecer los cuerpos celestes hasta que el disco desaparece y en ese lugar quedan planetas bien formados orbitando alrededor de la estrella. Como pueden imaginar, este no es un proceso sencillo y está lleno de impactos, fusiones, pérdidas y ajustes. ALMA, el observador de los cielos. El sugerente acrónimo de ALMA no podía estar más en consonancia con las posibilidades que ofrece. ALMA obedece a Atacama Large Millimeter Submillimeter Array y consiste en un gran conjunto de 66 antenas de entre 7 y 12 metros de diámetro destinadas a observar longitudes de onda milimétricas y submilimétricas del espacio. Se sitúa en Atacama, a más de 5.000 metros de altitud en Chile, y es uno de los telescopios más potentes que existen, si no el que más dentro de su campo. Para obtener la imagen, el telescopio utilizó su configuración más potente, una prueba de campo que ha resultado del todo satisfactoria. Como decíamos, con él podemos observar diversos tipos de onda. Esta es la única manera que tenemos de ver el universo, ya que no podemos mirarlos con una gran lente. Es imposible, ya que no nos llega la luz que necesitamos para fotografiar el universo, y aunque lo hiciese, no lo haría con la más mínima resolución que necesitamos. Pero lo que sí nos llegan constantemente son ondas de todo tipo, que podemos analizar y que nos dan una cantidad increíble de información, incluyendo la posibilidad de interpretar esta información para realizar una imagen que se parece bastante a lo que podríamos ver si pudiéramos mirarlo con nuestros ojos. Sorpresas a nivel estelar. Como hemos explicado, gracias a ALMA, su última investigación nos ha permitido observar con lujo de detalles hasta ahora nunca visto. Y lo que se ha encontrado supera las expectativas de los astrónomos, ya que, en primer lugar, la imagen obtenida muestra que los planetas se forman en sistemas de estrellas mucho más jóvenes de lo que se esperaba. Nuestro Sol necesitó miles de millones de años para formar el sistema solar. Sin embargo, HL Tauri apenas ha necesitado 1 millón de años para comenzar el proceso. Esto supone algo completamente inesperado en la teoría actual de la formación planetaria. Otros elementos de la imagen y los datos obtenidos también exigen revisar muchas de las cosas que creíamos saber sobre cómo se crean los planetas. Al fin y al cabo, casi todo lo que sabemos se limita a pura teoría debido a nuestras limitaciones técnicas. Así que esta investigación permite revisar lo que sabemos, actualizar ese saber y mejorar. Conocer mejor este protosistema planetario en formación nos permitirá saber qué pasó hace 4.500 millones de años con la Tierra. No sabemos casi nada del inicio de nuestro planeta. ¿Cómo llegó al punto concreto donde se encuentra? Un lugar privilegiado en el sistema solar. Tampoco sabemos mucho de lo que ocurrió con los primeros momentos, pero gracias a ALMA y a investigaciones como esta famosa frase, somos polvo de estrellas, de Carl Sagan, toma aún más sentido mientras vamos desentrañando los misterios de nuestro universo.